sábado y domingo en a pleno sol, y la gente están gozando, alegrando el carnaval, disfrutando el carnaval, alegrando el carnaval, disfrutando el carnaval, y camina y prende. ¡Que viva! ¡Y el cañonazo qué! ¡Que viva! ¡Que viva el Charlie Black!